Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cordial saludo, iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguramente todos han festejado a la capital de los ecuatorianos, a Quito, en estos 480 años de fundación de San Francisco. Y bueno, pues después de este gran homenaje a esta ciudad maravillosa que nos ha acogido, pues ahora es momento de iniciar con pie derecho esta semana, poniéndole toda la energía, ese buen ánimo y, como siempre, toda la capacidad que podemos tener como seres humanos para cumplir nuestra meta y nuestro objetivo. Saludamos también al oriente ecuatoriano a través de Radio La Voz de Zamora y en la ciudad de Loja a través de Radio Cariamanga. Y nos vamos a trasladar también hasta Santo Domingo de los Áchilas a través de las ondas de Radio Macarena. Mi saludo cordial y afectuoso para todos y cada uno de ustedes que disfrutan de la música ecuatoriana, conocida también como la música nacional. Vamos a introducirnos ya en este ambiente musical de las melodías maravillosas de grandes compositores e intérpretes ecuatorianos. Y vamos a escuchar un albacito. Este lleva por título Esta historia no es risa. Aquí está Carlos González. ¿Dónde vienes? Dime ahora dónde vas. ¿Qué sonrisas te entretienen? ¿Qué caricias sabes dar? Tu boca me mira, invita a jugar, prendes fuego aquí en mi vida y la llama se te va. tengo yo mis propios vientos, me sostienen el andar, que me cruzo por delante. A tropezar, la la la la. Dime para qué viniste, dime ahora si te vas, qué silencios te detienen, qué te hace olvida, olvidona. Que tu boca me mira y no sabe si jugar, si esta historia no es de risa. Ni final, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Continuamos y es momento de escuchar esa reflexión que la compartimos con ustedes y la vamos a extraer del libro La culpa es de la rosa, de Minga Solita, educativa. Bueno, esta historia, esta reflexión dice lo siguiente. Un día un pobre hombre que vivía en la miseria y mendigaba de puerta en puerta, observó un carro de oro que entraba en el pueblo llevando un rey sonriente y radiante. El pobre le dijo de inmediato: se ha acabado mi sufrimiento, se ha acabado mi vida de pobre. Este rey de rostro dorado ha venido aquí por mí. Me cubrirá de migajas de su riqueza y viviré muy tranquilo. En efecto, el rey, como si hubiese venido a ver al pobre hombre, hizo detener el carro a su lado. El mendigo, que se había postrado en el suelo, se levantó y miró al rey, convencido de que había llegado la hora de su suerte. Entonces el rey extendió su mano hacia el pobre hombre y dijo: ¿qué tienes para darme? El pobre, muy desilusionado y sorprendido, no supo qué decir. Es un juego lo que el rey me propone. Se burla de mí, se dijo. Entonces, al ver la persistente sonrisa del rey, su luminosa mirada y su mano tendida, el pobre metió su mano en la alforja, que contenía unos puñados de arroz. Cogió un grano de arroz y se lo dio al rey, que le dio las gracias y se fue enseguida, llevado por unos caballos y además sorprendentemente rápidos. Al final del día, al vaciar su alforja, el pobre encontró un grano de oro. Se puso a lamentarse diciendo: ¿por qué no le habré dado todo mi arroz? Y seguramente, pues, su alforja hubiese estado llena de oro. Cuando pensamos y decimos, a ver, tengo aquí una cebolla, alguien viene y me la pide y como que me resisto porque es la única cebolla, no puedo regalarla porque si ya la doy, me quedo sin nada. Pero habrán cuántas personas que no importa, cogen y ceden esa cebolla a quien le solicitó. Y de seguro, más tarde, tendrá dos o tres o buscará la forma de solucionar su problema. Ahí está la generosidad y el desprendimiento a ciertas cosas que a lo mejor nos estamos aferrando por ese instante. El abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes, los que están solitos, solitas, ya están ahí, van a sentirse que están vivas, ¿no es cierto? Salude a toda la vecindad, coja su teléfono, marque a la persona que usted más estima, es momento de decir muy buen día. Los que están acompañados, ese abrazo que salga con mucha fuerza y desde el corazón, y de seguro todos vamos a ser recíprocos el día de hoy. Claro que sí, porque nosotros acá ya lo estamos sintiendo. Gracias a todos y cada uno de ustedes por amplificar la señal de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diego Salazar en los controles y quienes habla, Laura Ríos Armijos, pues les dice que tengan el mejor de los días y qué bueno, acompañados de la música ecuatoriana. Nos vamos con más música y otra de las canciones que les hemos preparado para hacerles escuchar y compartir. Y esta mañana, bueno, lleva por título Sollozos de un Rondador. Aquí está el grupo Carchi para disfrutar junto a todos nosotros. En este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, hoy les vamos a hablar sobre Luis Fernando Sánchez Peña Herrera. Él es autor de la letra y de la música de Un Pasillo de Conchas y Corales. Una amiga oyente nos había dicho que quería conocer parte de la historia de esta canción. Les comento que hay pocos datos, sin embargo, lo vamos a extraer del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Quizá nos preguntamos muchos, ¿quién es Luis Fernando Sánchez Peña Herrera? pues este personaje nació en Ibarra, Imbabura, el 27 de diciembre de 1900 y falleció en Quito el 25 de diciembre de 1977, hijo de Miguel Sánchez y de Carmen Peñarrera. Fue actor, cantante y compuso también la canción Desdichas, entre otras melodías más. Trabajó durante 40 años en el municipio de Quito. ¿Cuán famosa se hizo esta canción? Pues varios le han interpretado, hasta la actualidad lo siguen haciendo. Y, bueno, es momento, vamos a pedir a Diego en esta ocasión, que nos está acompañando en controles, pues Andrés, por razones de que nuestro compañero Daniel Castellano está en goce de vacaciones, pues hemos cambiado un poquito los turnos, así que Andrés se acompaña en la tarde y en la mañana está Diego Salazar. Bueno, aquí está una de las canciones que les habíamos mencionado, de Conchas y Corales, de Luis Sánchez, y está el dúo de las hermanas Mendoza Suasti, una de las damitas que han hecho historia también a través de la música. ¿Cuántos no las recordamos a estas damitas ecuatorianas que aún tenemos la oportunidad de que vivan? Quizá, bueno, pues doña Mercedes, asidua oyente de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, le enviamos un saludo cordial y afectuoso. Aquí está, entonces, las hermanas Mendoza Suasti. La noche al cielo cubre de inmensidad el viento, y el mar sin movimiento también en calma está. Tu palidez de ondina, oh reina de los mares, dulcísimos cantares, thank you. Y continuamos con la historia de la canción de Conchas y Corales, este pasillo que ustedes le acabaron de escuchar. Y Osvaldo Carrillo nos dice que en el libro Rincones que cantan de Fernando Jurado, se atribuye el pasillo al teniente Leopoldo Novoa Sá, quien lo creó en el año de 1931, en el departamento de la 24 de Mayo e Imbabura, aquí en la ciudad de Quito. Bueno, ahí está, Leopoldo Novoa Sá, algunos le atribuyen, sin embargo también Osvaldo Carrión al inicio de contar la biografía de Luis Fernando Sánchez Peñerrera nos pone letra y música de este personaje. Bueno, ahí es cuanto la investigación permite llegar realmente a un acercamiento y conocer quién es el verdadero autor de esta canción. Una canción que la hemos disfrutado, los que están un poco quizá con un poquito más de edad antes, más tiempo, y los que tenemos menos tiempo. Sin embargo, pues les invitamos a nuestros amigos y amigas oyentes a que sigan disfrutando de este programa, de la programación de Radio Casa, la Cultura Ecuatoriana, en la que también hay espacios para escuchar las nuevas fusiones, la nueva música ecuatoriana, y que de alguna forma nos invitan a dar cumplimiento a la nueva normativa, artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación Social. Bueno, vamos a escuchar entonces otra canción que ustedes escucharon, le corresponde a Luis Fernando Sánchez Peñerrera, y aquí está la voz de Margarita Lazo. Ella nos trae la canción Desdichas. Compadre, péguese un trago, ay, ay, ay, y verá cómo las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Compadre, péguese un trago, ay, ay, ay, y verá cómo las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Ya se fue la comadre Chepita, en el mundo hay mujeres. Ay, compadre, cuando hay botellita, no me venga con tanto llorar. Ay, compadre, péguese un trago, ay, ay, ay, verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Compadre, péguese un trago, ay, ay, ay, verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Compadre, péguese un trago, ay, ay, ay, verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Compadre, péguese un trago, ay, ay, ay, verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Ya se fue la comadre Chepita, en el mundo hay mujeres de más. Ay, compadre, cuando hay botellita, no me venga con tanto llorar. Ay, compadre, péguese un trago, ay, ay, ay, verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Continuamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, es momento también de poder compartir con ustedes la poesía de este pasillo de Conchas y Corales que fue creado en el año de 1947. Y dice así: la noche el cielo cubre, la inmensidad del viento, y el mar sin movimiento también en calma está. Tu palidez de ondina, oh reina de los mares, dulcísimos cantares tu enojo calmarán. No olvides, mujer, las horas que felices pasábamos los dos. Y cuando yo me vaya, llevaré por guía tu nombre como estrella que alumbra mi ser. De conchas y corales de nácar reluciente, guirnaldas en tu frente, mi bien te ceñiré. Bueno, ahí escuchamos la melodía y bueno, y de fondo por ahí le tenemos también a esta gran poesía cantada en la voz de las hermanas Mendoza Suasti. Y recuerden que también esta canción le cantaron el dúo de las hermanas Mendoza Sangurima. Y precisamente recuerdo quienes nos comentaban en alguna ocasión que cuando repasaban este dúo de las hermanas Mendoza Sangurima, precisamente esta canción les había llevado toda una noche sentadas en las gradas del espacio donde ellas vivían, de su casa, y que les resultaba pues tan complicada, porque antes quienes estaban acompañándoles en la guitarra, quizá también en los requintos, quizá a lo mejor esa época todavía no, pero eran muy exigentes y tenía que salir esta canción a la perfección. Ahí está esta melodía de conchas y corales de Luis Fernando Sánchez Peñarrera. Bueno, les hemos contado la biografía de este personaje y a su vez la historia de esta canción. Y bueno, es momento de seguir compartiendo más música con ustedes. Y enseguida, por acá les hemos preparado una de las melodías que lleva por título Xungo de Guarmi. Aquí está Arturo Hidalgo. Ya estamos de regreso aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y es momento de escuchar nuestro segmento de episodios. Conozcamos qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 8 de diciembre. En En 1948 nace en Quito el médico, pianista, locutor Nelson Maldonado. Fue candidato a la alcaldía de Quito. Su hija María Lorena Maldonado Samaniego fue reina de Quito en el año 2003-2004. En 1993 se realizó en México el estreno mundial de ballet La Chola María, obra promovida por la coreógrafa Patricia Ulestia, escrita por Jorge Icaza, con escenografía de Osvaldo Güeyasamín y la partitura de Enrique Sting Yepes. En la obra musical Rapsodia Ecuatoriana para piano y orquesta compuesta en Alemania en el año de 1955. En 1996 muere en Miami, Florida, la cantante y compositora Evely Chávez, creadora del yarabí Veneno de Amor en la letra anónima de mediados del siglo XIX. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todas las personas que comparten con nosotros este programa, disfrutan de la música. Y recuerde que también usted puede marcar al 2220-966, 2220-966, pues ya vamos a iniciar con nuestro segmento de complacencias. Así que si usted desea solicitar una de esas melodías, vamos a ir estructurando pues nuestro programa, irán escuchando el segmento de complacencias, posteriormente tendremos las serenatas los martes y los días jueves, el miércoles los mano a mano y el viernes los especiales, así que no se va a ir perdiendo esta oportunidad porque es única y no se repite. Bueno, nos vamos a ir con música y una de las canciones que les hemos preparado para ustedes lleva por título Ay, nunca te olvido. Aquí está el Super Trío Fusión. Ay, nunca te olvido. Ay, sí te recuerdo. No puedo arrancarte de mi corazón. Qué triste es mi vida sin ti. Y sufro en silencio tu ausencia, mujer. Qué triste es mi vida sin ti. Y sufro en silencio tu ausencia, mujer. Ay, si te recuerdo a cada momento, recuerdo tu imagen, añoro tu amor. Siempre vivirás aquí en mi mente, en lo más profundo de mi corazón. Ay, vuelve mi vida, que te necesito. No quiero morirme sin verte otra vez. Ay, vuelve mi vida, que te necesito. No quiero morirme sin verte otra vez. Thank you. recuerdo tu imagen, añoro tu amor. Siempre vivirás aquí en mi mente, en lo más profundo de mi corazón. Ay, vuelve mi vida, que te necesito. No quiero morirme sin verte otra vez. Ay, vuelve mi vida, que te necesito. No quiero morirme sin verte otra vez. Para nunca más volver. Qué dolor tan grande es vivir lejos de ti. Esperamos que ustedes continúen con nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que puede comunicarse con nosotros marcando el 2220-966. Puede solicitar su melodía. Bueno, hoy lunes deben estar un poco cansaditos, pero no debe ser así. Debemos estar con entusiasmo, con buen ánimo, con una autoestima arriba, porque hay que satisfacer esa necesidad del día de hoy. Y lo que hacemos hoy estamos preparados ya para el mañana y recordando que siempre todo problema tiene solución. Esperamos que ustedes se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay la oportunidad de disfrutar de buen cine en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Y también puede darse una vueltita ahí con sus amigos, quizá se pone de acuerdo con la vecina, con el vecino, y vienen hasta la Sala de Consulta Pública de la Cinemateca Nacional. Aquí pueden disfrutar de más de 1,000 títulos. Y usted busca el título de la película que desea ver y dice, bueno, esta es la que necesito. Usted se sienta frente a este gran monitor, a su televisor y disfruta de estas películas. Quizá usted tiene la oportunidad de exigir ese derecho que tiene de ver el trabajo de ecuatorianos y de ecuatorianas que pusieron todo de sí para mostrar un trabajo quizá al público. Bueno, nosotros nos vamos a ir con más música. Hay otra de las melodías que les hemos preparado para ustedes. Y aquí está una marimba. Leandro Quiñones nos trae una canción muy tradicional como es La Caderona.

Usted recuerde que puede marcar al 2220-966. Estamos en nuestro segmento de complacencias para disfrutar de esas canciones que le acompañaron a usted y le siguen acompañando. Bueno, aquí hay una canción que nos han solicitado. Un saludo cordial para María Espín. Si es que es nuestra amiga oyente del sur de la capital, pues le enviamos un abrazo gigante. Gracias por comunicarse a los tiempos, ¿ah? ¿Eh? A los tiempos. Bueno, aquí está la voz de Julio Jaramillo y nos trae la canción Encargo que no se cumple. Habló la madre así, triste y llorosa. Hijo, cuando me lleven a la fosa y deje ya por siempre yo de verte, te encargo, no me llores, que tu llanto brote de tu dolor y tu quebranto puede tal vez hacer que me despierte, que de las madres el cariño santo no lo soplo de la muerte. Poco tiempo después, el pobre hijo a su madre enterraba y así se consumaba lo que ella misma cierta vez predijo, y ante su tumba abierta, llorando la torrentes le decía: no he cumplido tu encargo, tu encargo, madre mía, madre del corazón. Oye, despierta. Seguimos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todas las personas que se están comunicando al 2229-66, 2229-66. Bueno, vamos a escuchar más música para ustedes. Aún tenemos unos cuantos minutos. Y aquí está un saludo cordial para la señora Vilmita Morejón. Gracias por comunicarse con nosotros. La voz de las hermanas Mendoza Núñez nos traen campanitas de cristal o de oro, creo que son. Campanitas de cristal. Están repicando. Juanito de mi pueblo, qué bonito es mi San Juan. Y por eso yo le quiero, y por eso yo me muero, ay, qué lindo es mi San Juan. Y por eso yo le quiero, y por eso yo me muero, ay, qué alegre es mi San Juan. Bueno, amigos, vamos ya llegando a la recta final de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todas las personas que han llamado al 2220-966. Pues me alegra muchísimo saber que ustedes me están acompañando día a día y eso hace que nosotros podamos estar ahí prendidos y motivados. Así que, bueno, para todas las personas que aún nos queda una lista gigante, Carmen, muchas gracias por su llamada. También queremos agradecer a la señora Susana de Flores y a su esposo. Y me parece que también está por ahí otra persona que nos había llamado, el señor Godoy, gracias por comunicarse. Bueno, vamos a tomar en cuenta, nos dicen que se acerca ya el cumpleaños de Mario Godoy, así que vamos a estar pendientes para compartir con él su música también y contaremos pues en nuestro segmento de episodios. Esto ha sido todo por hoy, gracias por habernos acompañado. Aquí les va Alegrías con el maestro Víctor Armijos.